Poderoso. Impactante. Criminal. Brutal. Ya sabes que sintonizas la radio del 3000. Te voy a decir lo que hay que decirles a esos. Por poder, y ese es mi abuelito Atahualpa Yupanqui. Por poder que hayas juntado, no te pienses cordillera. Porque en la vida rutera aquel que se cree muy grande se pone al lado de los Andes y es un enano cualquiera. Pachanguito, Intiche presentes, Rebel Sounds 2010. El sonido rebelde, directo a tus oídos, directo a tu mente y a tu corazón. Espíritu libre, gente del sol. Lin, Sevilla, Barcelona, DF Conexión. Escucha. De la siembra, llegará el momento de recoger la cosecha. Sin usar la metralleta. Con Ramón Laurel. Me gusta. Nos gusta. Comenzamos con este solo de piano, solo de teclado, Let's Stay Together, de Al Green, en este caso con uno de los grandes organicistas del acid jazz, Jimmy Smith, en 1974. Saludos desde este ladito del planeta, desde esta esquina, como siempre, sector latino, para llevarte lo mejor del sonido latino y aledaños. Hoy acid jazz, boogaloo y latin jazz a través del sector latino. Ramón Laurel contigo, 60 minutos de auténtica vibración musical. Thank you. Art Blakey era uno de esos hombres orquesta que se rodeaba de muchísima gente pionera dentro de lo que es el sonido boogaloo y Latin Jazz. No hay problema, no problem, en esta Boogaloo Big Bang desde LA, desde Los Ángeles. Thank you. De jazz, Grant Green, nacido en San Luis, en Missouri, en 1935. Grant Green, guitarrista y compositor estadounidense de jazz, editó prácticamente toda su obra y en exclusiva para la Blue Note Records. Green se aproximó muchísimo tanto al hard bop como al soul jazz, bebop y latin jazz a lo largo y ancho de toda su carrera. Más de 25 long plays hasta el 31 de enero de 1979. Que un infarto lo pilló trabajando en los estudios de grabación de Blue Note de Nueva York. Ese es el Selma March, la marcha de Selma. Genial. Continuamos. El sonido de Bobby el pájaro, Selma Darling, and Two Difference. Things. It's just make difference in it as night and day. You got to live it like you see it, live it like you live. This ain't no bottom of the way in the world. What it is, it's what it is. Talking about what's happening, seem to be the thing to go. Doing something about it seems easy the other way. You got a mean way of doing things, and you think you're out of sight. Check up on your rap. It's night and day. up and feel man. Stand up and feel man. Stand up and feel man. Got to stand on up. Stand on up. Take it by the hand. Take it by the hand. Stand on up. Stand on up. Take it by the hand. Take it by the hand. Seguirina doing la voz de Bobby Howard Beers, originario de Tocoa, Georgia, nacido en 1934. Aparte de ser un gran compositor y cantante y puesta en escena, se le atribuye que fue el descubridor del mítico y grande James Brown. Se conocieron jugando al béisbol a los 19 años, donde Brown salía de un reformatorio y estuvo acogido en la casa de la familia de Bears. Formó parte de la Famous Flame, el grupo que solía acompañar a Brown en sus espectáculos. Algunas de sus canciones más conocidas como Sex Machine, Talking Loud and Saying Nothing, que hoy es. Su disco más vendido fue Life in the Polo, con 1 millón de copias vendidas. Falleció en 2007 con 73 años de edad. La voz de Bobby Howard Byers para la historia. Es uno de esos instrumentos no tan convencionales utilizados en el Latin Jazz. Hablamos del vibráfono. Roy Ayers es su máximo exponente. Vibrafonista estadounidense. Muchísimas composiciones de rhythm blues, Latin Jazz y de jazz categóricamente, donde su música tiene raíces estilísticas en el hard bebop. There's talk of corruption, of system and state. There's talk of destruction by warheads and hate. Friends, we must believe in something, or soon it will be too late. Why not believe in the superstar? Superstar, yeah. Steve Ray Vaughan decía de él que tiene la increíble capacidad de ir de un espectro a otro. Puede tocar con el silencio más silencioso que jamás haya oído y también puede tocar de la forma más ruidosa que jamás haya oído. Yo acostumbro a tocar fuerte la mayoría de las veces, pero los tonos de Buddy son sencillamente increíbles. Él puede ponerle tanta emoción usando tan poco volumen. Hablamos de George Buddy Guy, de 73 años de edad, originario y máximo exponente del blues de Chicago. Crazy love. Boy, come on. tensão, de balanço, de swing, swing back. É qualquer, é grooves. Você sabe o que é grooves? Eu também, então vamos ficar aí por aí mesmo. Grooves, man. Ήταν la historia de James Brown, el sonido de Gershon King Combo. Sin duda llegué a odiarlo, es lo que dice Gershon King Combo hablando a referencia de James Brown. Tiempo para oír a James Louis Johnson, más conocido como J. Johnson, uno de los grandes trombonistas, compositor y arreglista estadounidense de jazz de la década de los años 20. Aquí lo tienes en este Will Chase. Thank you. muy reconocida en Estados Unidos, aunque fuera de su tierra, de su país, Estados Unidos, no se le conoce como se le debería. Hablamos de Lainey Kazian. Kazian, nacida como Lenny Lavin en Brooklyn, Nueva York, hija de un ruso judío que trabajaba como corredor de apuestas y una madre judía sefardí, Carol, que Kazian le describiría como neurótica, frágil y artística. Es actriz de novelas, es miembro de la directoria de la Fundación Young Musician, miembro de AIDS Project de Los Ángeles. Hablamos de Kazian, recordando ese Feeling Good. Pequeña parada para hablar de Aaron Thibbons Walker, conocido como Thibbons Walker, nacido 28 de mayo de 1910 en Los Ángeles. De joven, su familia se mudó a una región del sur de Dallas, conocido como Oak Cliff, y conoció a Britt Lemon Jefferson, de quien fue lazarillo y aprendió técnicas para tocar la guitarra. Su debut discográfico, que lo oímos de fondo, fue el sencillo Wichita Fair Blues y Trinity River Blues para el sello Columbia, en 1929, bajo el nombre de Oak Cliff Thibbons. Change your antique ways. This is the start of fashion. You're going back to horse and buggy days. Every time, just leave it up to a woman, and they'll do it every time. When the long skirt mama, you can't be no gal of mine. Every time I see my baby, I see her with a smile. Every time I see my baby, I see her with a smile. I hope my woman's hip. She don't mini skirts is the style. Hey now, watch your mini skirts. Oh baby, we're going to watch your mini skirts. They in style. Holding hands across the nation, more together now than ever before. Freedom right now, I ask our nation. Freedom right now, and that's for sure. Together we'll make our stand, divided we fall. Get up off your knees, brothers, sisters, to get to freedom, standing tall. Someone else can do your part. Everybody's got a part to play. Right now we got to have freedom, not tomorrow. Staying here in the ghetto, no more playing dead. I got a message here for all you people to hear every word I say. What we'll get it holding hands. Together just you and I, we got to have freedom. Podemos contarte de The Flames. Banda formada iniciáticamente en Durban, en Sudáfrica, en 1963, llegando a grabar solamente un long play donde recogía este Stand and Be Counted. The Flames, el sonido ácido fancómano desde Sudáfrica. The Flame. Too much discrimination in this world today. This world which we live in is a bad situation. If we born together, we're real discrimination. If you're honest with yourself, then do all you can. There will soon be freedom, freedom for every man. There will soon be freedom, freedom for every man. Es una de esas grandes voces del sonido californiano, del auténtico jazz de la costa oeste. Dizzy McNeil, acompañada de Barry Willows en este The Movement Get Out of My Life. Dizzy McNeil. Get out my life, woman. You don't love me no more. Looking out, looking on the two sides. uno de esos nombres auténticamente estelares con mayúsculas. Hablamos de Don Covey, Donald James Randolph, originario de Orangeburg, Carolina del Sur, desaparecido muy recientemente. Hablamos del 15 de enero 2015 de este año. Muy poquito, muy poquito. Este hombre, como decía el Washington Pops, ha pasado la carrera de señor Covey y atravesó casi todo el espectro de la música rhythm and blues, del doo-wop, el bop al mismo funk. Temas tan importantes como Chasing Fool o Mercy Mercy son de su pluma y de su letra. Sin embargo, solamente recibió un Grammy en toda su trayectoria musical. Don Covey, de ascendencia Cherokee, llegó a ser uno de los grandes del sonido soul de la Tunnel Motown, totalmente desconocido y solamente reconocido por sus canciones para otros. Donald James Randolph en el recuerdo en sector latino. And I don't mind putting extra hours in. Listen, I'm shaving sweet back, rolling to one. Satisfaction guarantee, or get a refund. I'm a bad, bad, undercover cat. Girl, get your pencil and make a note of that. When his motor starts running, he pulls over to the curb. I'll be staying rolling, baby, using my reserve. Time man, y'all. Where your love start might begin. Lord, yeah. Overtime man, y'all. Takes care of home, but that's undone. Man, yeah, Lord, we'll add your woman to his run. All you do is trying to kill two birds with one stone. Throwing your love in the street and bringing the leftovers home. You're inviting me to your residence. I'll be getting the joy, brother, while you're paying the rent. While you're out in the street having yourself a ball, I'll be steady making my regular house call low. I'm the overtime man, fella. When your love start might begin. Listen, cause I'm the overtime man. Lord, I'm the long distance man. I got more love La banda Odyssey, desde Nueva York, dirigida por Steven Colapso, comenzó allá por la década de los 70 en Connecticut como López Hermanas, con la madre de Steven, Lillian López Collazo Jackson, de ascendencia de Puerto Rico. Llegaron a hacer grandes baladas de acid jazz y de funk meloso. Odyssey. Just wanting your wind at any cost. Our lives are shaped by what we love. Our lives are shaped by what we love. Our lives are shaped by what we love. From childhood that he must never fail. He's fed false values and unnecessary wiles. Every stranger is your enemy. Never smile. Our lives are shaped. Oh, our lives are shaped. We'll be right back. your head and look around. Ain't nobody gonna be putting you down. Leave your body on the killing floor. Go and dream and be. From Chicago, plays wonderful piano and is a writer of very pretty songs. His name is Herbie Hancock and he calls it Cantaloupe Island. Bueno, él solo se ha presentado. Vamos a interpretar algo de Herbie Hancock, el Cantaloupe, famosísimo Cantaloupe de Herbie Hancock, en las trompetas, en los metales de Hugh Masekela, Hugh Ramopolo Masekela, originario de Sudáfrica. Empezó su carrera musical como miembro de la Allston Jazz Band cuando ya abandonó Sudáfrica en 1961, instalándose en Estados Unidos, donde creó su propio sello discográfico, Cheesy Records. Masekela, muy conocido en España, donde ha recibido muchísimos premios, entre ellos el Etno Sur en Alcalá de la Real de World Music en 2011. Es el trompetista oficial de la gira internacional de Fela Kuti y de Paul Simon. Aquí lo recordamos en Sector Latino en este Cantaloupe de Herbie Hancock, Masekela. Thank you. los más cercanos del acid jazz al acid jazz pop más comercial, más mainstream, conocidos por otras funciones y otros temas muchos más clásicos y conocidos en la memoria colectiva de todos. Hablamos de los Cool and the Gang, una de esas formaciones increíbles capaces de convertirse en algo realmente exquisito, un bombón de oír a esta hora aquí en Sector Latino. Cool and the Gang, DJ, y nos vamos con esto desde este rinconcito del planeta, emitiendo para todo el planeta. Los saludos cordiales de Ramón Laurel, que estuvo en el micrófono acompañándote y haciéndote un poquito más creíble esta vida. Ramón Laurel. Me gusta. Salsa.